Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal daba a conocer la sentencia en el proceso judicial realizado por la Justicia Civil contra las 3 primeras juntas militares del proceso de reorganización nacional. Condenando al Teniente General Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria legal. El 15 de diciembre de 1983, 5 días después de asumir como presidente, Raúl Alfonsín sancionó los decretos 157 y 158. En ellos se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de organizaciones guerrilleras y a las 3 juntas militares desde 1976 a 1983. ¡Hemos terminado de cuajo en el país con la tortura! El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos y darle fundamento al juicio a las juntas militares. Fue el fiscal de la Nación, Julio César Estracera, quien realizó un vibrante alegato que quedaría instalado por siempre en la memoria de los argentinos. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. La sentencia condenó a los integrantes de las 3 primeras juntas militares a severas penas, incluyendo perpetuas para Videla y Macera. Todos los condenados en el juicio a las juntas y en posteriores alzamientos fueron indultados en 1990 por el presidente Carlos Menem. En 2005, Néstor Kirchner impulsó en el Congreso la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. A 1 año y medio de la derogación de esas normas, el Estado ya había enjuiciado y enviado a prisión a 124 represores. Señores jueces, nunca más. 30 años de democracia en la Argentina. Los sonidos de la libertad. Idea y realización, Magliano Pinela Fernández. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.